Familiares y amigues de Luciano Arruga convocan a una actividad para reclamar contra la represión estatal. El próximo domingo 29 de enero, el espacio Luciano Arruga conmemora 14 años de la desaparición forzada seguida de muerte del joven por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los casos más emblemáticos de represión estatal en el conurbano bonaerense. En el año 2009, Luciano se negó a robar para los efectivos del destacamento de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. El 31 de enero de ese año desapareció y casi 6 años después su cuerpo fue encontrado enterrado sin identificar en el cementerio de La Chacarita. Los familiares y amigos de Luciano, junto a organizaciones de derechos humanos, continúan con la denuncia contra los funcionarios judiciales que investigaron el caso. A la espera de una definición por parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Nación, el pedido de justicia se expresa en las calles. En declaraciones a FM en Tránsito, Matías Bregante, miembro de Familiares y Amigues de Luciano Arruga, explicó cuál es el objetivo de la actividad de este domingo. Lo que va a buscar es a problematizar diferentes aristas de la represión estatal, desde las niñeces, la situación de la represión anticarcelaria, hasta bueno, lo que nos atañe más cercanamente, que tiene que ver con la represión estatal a través de las fuerzas de inseguridad. El espacio Luciano Arruga es un lugar recuperado. Allí funcionaba el destacamento policial donde fue visto con vida por última vez el joven de 16 años. Este domingo, a partir de las 15 horas, los familiares y amigues de Luciano convocan a participar de intervenciones artísticas, proyecciones audiovisuales y mesas de debate. Vamos a estar ahí haciendo diferentes intervenciones con el transmisión audiovisual y, como siempre, al final, este año en particular, el lema que buscamos, que lo venimos arrastrando desde hace años, es que son 14 años y que arda. Nuestra fogata, nuestra quema de patrullero va a ser un poco más grande que lo normal o que lo que venimos haciendo todos estos años, y están todos y todas invitadas a participar de la actividad. Reportó para Farco, Agustín Otero, desde FM en Tránsito, Castelar.